Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el mundo. También por todo el mundo nos vamos con las músicas que os ofrecemos y en este caso os traemos noticias de Chipre. Dado que por allí estuvimos los días 8 y 9 de diciembre, allí se celebraba en la localidad de Limassol, en el Teatro Rialto, la décima edición del Cyprus Jazz and World Music Showcase, es decir, la convocatoria de showcases de pequeños conciertos, de presentaciones de jazz y músicas del mundo en Chipre. Y este artista que hemos escuchado se presentó con su trío, yo creo que era la formación que suena aquí en el disco Origins, él se llama Odiseas Tumazu. Es guitarrista y bueno, no es que solamente actuara en este concierto, sino que con un montón de bandas le pudimos ver a lo largo de esos dos días. Yo creo que fue el artista más omnipresente que por allí pasó por este festival chipriota. Hemos oído la pieza Longing, añorando, con la participación en la percusión, en el zarp, el tambor persa, de Vasilis Filippou, otro artista chipriota, y en el contrabajo de Marios Menelau. Pues dentro de ese festival, esa muestra, digamos, actuó el grupo Kalesma y hemos tenido el privilegio de que nos hayan hecho llegar la grabación de su concierto gracias a Constantia Costi, que estaba trabajando en la producción de este evento, y nos ha hecho llegar esta grabación absolutamente inédita, en la que, si bien en el concierto que ha comentado Juan Antonio, Vasilis Filippou colaboraba con Odiseas Tumazu, en este otro concierto, el de Kalesma, grupo liderado por Vasilis Filippou, Odiseas también participó poniendo su guitarra. De las piezas que interpretaron en ese concierto hemos elegido esta, que solamente puedes escuchar aquí en Mundofonías, Galaxia Iliáctida. Για σένα λάμπει ο λίγης. Τα δέντρα, τα πουλιά και λαϊδούν όταν εσένα με κοιτούν. Για σένα ο ήλιος φωνάζει σαν να είναι καρδιάς καημός. Ο χρόνος κι η μέρα ως σαν γαλάζιος ουρανός. Η σύλλα χτυβάτα στρώ της αυγής. Για σένα λαμπιχολίγεις τα δέντρα. σένα. Hemos escuchado esta pieza en directo interpretada pues hace muy poquito, en diciembre del año pasado, grabación absolutamente inédita de esta formación vocal chipriota llamada Kalesma, como veis muy interesante, la pieza Galaxia y Láctida, tal y como sonó en el Teatro Rialto de Limassol. Pues ahora no me acuerdo si fue el día 9 o el día 10 de diciembre, que fueron los dos días del festival. El margen de error no es mucho, pero bueno, pues aproximadamente hace un par de meses pudimos contemplar en directo esta actuación. Y este artista, Vasilis Filippou, también nos cuenta un poquito acerca de este proyecto musical que de momento no tiene plasmación discográfica. Esperamos que la tenga pronto. Este grupo que normalmente se presenta únicamente en formato vocal, aunque en esta ocasión le escuchamos con la guitarra de Odiseas Tumazu. Vamos a ver qué nos cuenta Vasilis Filippou. Kalesma, it's a six Kalesma es un grupo vocal de seis componentes, based in Cyprus, establecido en Chipre. Somos un grupo de seis cantantes. Vasilis Filippou, Friderigi Tombazu, Katerina Paraschou, Savas Lagou, Anastasia Zakynthinou and Paris Paraschos. And in the past 2 years, durante los dos últimos años hemos estado estudiando juntos, investigando las músicas del Oriente del Mediterráneo. Eastern Mediterranean. And especially the music of Cyprus. Y especialmente de Chipre, nuestros conciertos, nuestra música se basan en poesía de Chipre, pero también piezas originales que componemos para el grupo. Hemos tocado ya en algunos festivales aquí en la isla. Y en el año 2024 tenemos planeado actuar en festivales por Europa. Pues muchas gracias, Vasilis Filippou. Deseamos todo el éxito a este proyecto realmente interesante, Kalesma, que quiere decir llamada, en la lengua griega de Chipre. Y bueno, Vasilis Filippou, ya es conocido aquí en Mundofonías, tuvimos la oportunidad de presentar discos como el que va a sonar a continuación también, Sol Aurorae, que hace un par de años nos presentaba este, no solo cantor, sino también percusionista, multiinstrumentista, Vasilis Filippou. Un disco que tiene un curioso doble título en griego y en latín, muy clásico todo, trabajo Ilios Tis Aukis, Sol Aurorae, y del cual vamos a escuchar precisamente la canción que le da título, como digo, es Desde Chipre, Vasilis Filipou. αλλάζει. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías. Hemos dedicado unos minutos anteriormente a Vasilis Filippou y a su grupo Kalesma, y después hemos viajado hasta África, hasta Bamako, para escuchar a BKO, este grupo uno de los que más nos gustan aquí en Mundofonías, con su último disco Gine Bora, que es el tercer disco de este grupo. Un grupo que este año cumplirá 12 de su actividad. Este disco, Gine Bora, que significa La aparición del genio, se abre con la pieza que hemos oído, Tumaro, y nos servía para dar paso a las palabras de Kentam Pile, de Discos Bongo Joe, la discográfica que ha lanzado este trabajo. Es una discográfica con una producción bastante amplia y de mucha calidad. Por ejemplo, el disco de merengue típico Nueva Generación, que es favorito en Mundofonías de este mes de febrero, también es de esta discográfica. Escuchamos las palabras de Kentam Pile. Hey there, it's Quentin from Bongo Joe Records. Hola, soy Quentin de Bongo Joe Records. Tenemos nuestra sede en Ginebra, Suiza. La línea del sello durante los últimos 8 años ha sido, no sé, mostrar lo más ampliamente posible nuestro gusto musical. Así que tenemos más música del mundo, más cosas underground, muy de nicho de la escena local de Ginebra. Y también, sí, estamos cavando en el pasado, indagando en reservas perdidas de los últimos años o de las últimas décadas. Así que sí, creo que el sello es muy ecléctico, pero tiene probablemente una línea de equipo en la que estamos trabajando para mostrar siempre buena música y explorar, como si dijéramos, la gran biblioteca mundial de la música. Y creo que en el futuro nos centraremos un poco más en nuestra escena local, en Ginebra o en Suiza, porque es muy importante y ahora mismo es muy dinámica. Pero seguimos mirando y abriendo los ojos a la escena mundial y a tantos artistas como sea posible. Y efectivamente con la intención de captar lo más emocionante en este momento en la escena. Eran las palabras de Quentin Pillé, representante de Le Disque Bongo Joe, los discos Bongo Joe, Bongo Joe Records. Y después de estas palabras escucharemos a una de sus producciones hecha allí en Suiza con componentes originarios de allí y también de otras latitudes. A los 4 artistas, digamos, occidentales se les une el marroquí Anouar Baouna, el eritreo Samuel Hades y el argelino Ali Bouhaki. En su trabajo combinan sonidos del este y del norte de África con toques de house y ritmos de krautrock. Es el grupo Yalla Miku. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Valga que hable que si no, valga que hable que si no, te coge gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, por su gallo equivocado, lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó quise seguir a jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: seguimos en Mundofonías y después de esos sonidos globales desde Ginebra del grupo Yalla Miku, nos hemos ido a Cuba, dirían algunos. Sí, musicalmente sí, pero en realidad nos hemos ido al Perú. De allí venía esta música y también nos hemos ido bastante atrás en el tiempo, al año 1971, cuando el cuarteto Yemayá, ya en el nombre se nota desde luego la inspiración profundamente cubana, publicaba su segundo disco, que en estos días reedita el sello Bumpy Soul, al cual tenemos que agradecer que rescate esas joyas. Pues de Perú son bastantes músicas las que nos trae, también desde Colombia, por ejemplo, tan interesantes. Este disco se titulaba y se titula El Tic Tac, y esta era la interpretación que este cuarteto Yemayá hacía de ese clásico del oriente cubano, Compay Gallo, un son original de Nico Sakito. Pues de Perú viajamos hasta el Congo para escuchar una recopilación con grabaciones hechas entre 1969 y 1982. Lleva por nombre Congo Funk Sound Madness from the Shores of the Mighty Congo River, Kinshasa, Brazzaville. Es decir, Congo Funk, locura de sonido desde las orillas del poderoso río Congo, Kinshasa, Brazzaville, que son las dos capitales de los dos Congos. Pues en Kinshasa, en 1969, se fundó este grupo, Psycho Langa Langa, y precisamente les oímos a ellos dentro de esta recopilación del sello Analog Africa. La pieza es Femme ne pleure pas, Mujer no llores. Mawana somo na lali pongi asuka sherina bake mi olipe na we Na late koti anzume makila eko tanga na moto Bikonge piki omotema La vie eza limi sansene sheri adieu Fokole la boye onga na nani yere liwaya somo Si ma poso ne ma posali Yahweh ani mina pema esi vala vie Nake iye ye na motema moko liwaya mawa Baloki bako zemba nesengo Yahweh ani mina pema mopasi ele kie Kole na boye onga na nani yere liwaya somo Sima poso neva bosani Yahweh ani mina pema si vala vie Nake iye ye na motema pembe liwaya mawa Kaloki bako zemba nesengo Yahweh ani mina pema kopa siye mikie Solo toko kutana, sena suka molongo Bye bye na kangana mokili, bakulu kayo na libala Boligo yo yo yo yo, bakana e ngana we Bakana e ma, oye, kanya koko ma Oye, bakana e ma, oye, kanya koko ma Oye, kanya koko ya meto, napoli na sheringo ake Solo mama dali panda bako seka Bako bina kebona nzango Baiba melaka na yo masanga Bako luka bango na makango Mokili yo yo yo yo Baka na o marawi Baka na e ma Oye Banya mogo mama Oye Baka na e ma Oye Banya mogo mama Oye Kaya wana kowa Mami bakela kabana Solo toko kutana Sena suka molongo Bye bye na kangana mokili Bakulu kayo na libala Boligo yo yo yo yo Baka na e kana we Baka na e ma Oye Banya mwomo ma Oye Baka na e ma Oye Banya mwomo kana we Kaina moto ya beto Napoli na sheringo ake Solo bamba dali banda bako seka Bako bina kebona sango Bae bame laka na yo masanga Bako luka bango na makamu Mokili yo yo yo yo Nyo kalongo nga na weu Baka na e ma Oye Banya mwomo ma Oye Baka na e ma Oye Banya mwomo kana weu mo Aus, aus, aus, aus, aus, aus, aus, aus. Pues hemos oído una pieza dentro de esta recopilación, Congo Funk, grabaciones hechas entre 1969 y 1982, en este caso realizada esta recopilación por uno de los impulsores del sello Analog Africa, Sami Ben Rejeb. Pues vamos a escuchar otro ejemplo más de este doble LP del sello Analog Africa, este Congo Funk, locura sonora desde las orillas del poderoso río Congo. Y a pesar de que la palabra funk se incluye en el título, pues ya veis que estilos que han marcado el panorama sonoro de estas ciudades de Kinshasa, especialmente lo que escuchábamos como el soukous, están presentes plenamente en la música que acaba de sonar, o también la rumba congoleña, ese estilo que bebe precisamente mucho del son cubano, al cual aludíamos antes. Y un poco en esa línea es lo que vamos a escuchar. Otro de los ejemplos de este disco que os adelantamos, que ya podéis escuchar aquí en Mundofonías, aunque si lo queréis tener en vuestras manos todavía tenéis que esperar un poquito, porque saldrá publicado el día 5 de abril. Nos vamos a quedar con la Orquestre Célie Bitchou, que en este caso nos llega desde la otra capital. Si Kinshasa, como sabéis, es la capital de la República Democrática del Congo, así se llama ahora el país, antes era el Zaire, pues del otro Congo, de la República del Congo, la capital es Brazzaville. Y de esta orquesta de Célie Bitchou nos vamos a quedar con la pieza Tembe na Tembe ya Nini. Para cerrar, como digo, esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez con las más maravillosas músicas del planeta, de cualquier lugar y de cualquier tiempo, como veis también. Mundofonías, os lo acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y lo podéis escuchar en tu emisora favorita, que es una de las que difunden este programa, el medio centenar de emisoras que lo difunden. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el correo electrónico radio@mundofonías.com, en vuestros corazoncitos, espero que también, y dentro de muy poco, de nuevo en vuestra emisora favorita. Hasta entonces, os dejamos con la orquesta de Célie Bitchou. ¡Salud! Sali ezali pasia pamba ngala linga kaye papa nanga pe alinga kaye bafami nanga nyoso balinga kaye ye peli susu alinga kangai yali bomba zambeo bokoko kate boko kiteo boko longa teo sekele na ye ezali na motema nangai sheri ngombao. C'est lui mon cœur, Nanaye, Tola Pasu Kaliwa, super content, Mokoko Kaye Teo, Bambanda Badendi. Bosala Mangungu, Nakoti Kaye Teo, Azala Kamobali Nakaya Mote Mamama, Ngoma Nangai, Seyo Yo Yangai, Ata Bosali Ezali Pasia Pamba, Galalinga Kaye. Papa nanga pe alinga kaye Bafami nanga nyoso balinga kaye Ye peli susu alinga kangai Yali bama zambeo Bokoko kate Bambanda badeni baleliye Bakomi zoba zobae Bakomi kobangae Bakomi kolengae Mwana mama bambanda badeni baleliye Bakomi zoba zobae, bakomi kobangae. Bandana gaya komi kobangae, mama. Bakomi kobangae. Bandana gaya komi kolengae, praza senangae. Bakomi kolengae. Bandana gaya pesi yemboteo, mama. Na pesi yemboteo. Bandana gaya pesi yemboteo, nanzela. Aboy mbote nangae. Bandana gaya pesi yemboteo, mama. Bakomi kolengae, mama. Bakomi kolengae. Mama bambanda badeni baleliye bakomi zo- bazobae bakomi ko bangae bakomi ko lengae mwana mama. Thank you.